El testimonio de Mónica Valdés desde Bogotá, Colombia. Hola Paola, buenos días a ti y a todas las personas que nos escuchan. Bueno, yo les estoy hablando desde Bogotá, desde Colombia, y agradezco mucho este espacio y esta solidaridad que, como dicen, es la ternura de los pueblos. Muchas gracias por su empatía frente a este dolor tan profundo que tenemos en este momento en Colombia. Bueno, Mónica, vos nos compartiste una crónica que probablemente podamos poner luego, pero nos gustaría que puedas hacer un pequeño resumen de cómo fue la sucesión de hechos que se dieron, que empezó con un paro general el 28, pero que seguramente trae ya desde hace un tiempo otras situaciones complejas por las cuales el pueblo de Colombia sale a protestar el 28. Sí, exactamente. El 28 se convocó un paro nacional en Colombia, básicamente con la idea de rechazar de manera multitudinaria una reforma tributaria que no era la única. También estaba detrás el reclamo por una reforma de salud que desmonta aún más la salud como un derecho ciudadano y público, desmonta infraestructuras de hospitales, entre otros el hospital cancerológico, y el reclamo también por los asesinatos a líderes y lideresas sociales y la falta de implementación del acuerdo de paz. Pero el punto, digamos, el detonante de todo esto fue la protesta ciudadana en razón de la reforma tributaria. Esto fue el 28, hoy es el noveno día del paro nacional en Colombia, pero digamos esto que permitió tumbar la reforma tributaria no se detuvo porque empezaron con más fuerza los abusos por parte de los agentes de la policía y del ESMAD, que es un escuadrón antidisturbios. Y bueno, una sucesión de violaciones a los derechos humanos en contra de los manifestantes, especialmente jóvenes, mujeres y hombres, y también inclusive la policía llegó a atacar a una misión de la ONU que se acercaba en Cali a un puesto, a una estación de transporte público que se llama El Mío. Se acercó en la noche del 3 de mayo a verificar la situación de personas detenidas ilegalmente y ahí es cuando tiran, hacen tiros al aire, la policía los sacan a empujones y esa situación se denunció mundialmente, pero aún así no se detuvo. En este momento pues ya se reportan pues unas cifras muy, muy escalofriantes, se habla de ya más de 800 heridos y heridas. Ahí el reporte hasta ayer en el día eran 31 homicidios comprobados cometidos por miembros de la fuerza pública, pero anoche hubo en la ciudad de Pereira, que es la zona cafetera de Colombia, un nuevo asesinato, un joven profesor Lucas y otros dos chicos que estaban en un plantón tratando como de obstruir una vía. Llegó una, en este caso hay un video de evidencia, es una camioneta y hacen como la camioneta entra como con unos pitos de simpatizar con la manifestación. Eso le permite entrar hasta muy cerca donde están las personas y ahí los tirotean. También ha habido víctimas de violencia sexual, ha habido una gran afrenta contra las mujeres, estudiantes universitarias especialmente, y ya hay denuncias de 10 víctimas de violencia sexual y además de las violencias de género, que son muy, muy fuertes, pero también del otro lado ha habido ataques a los policías en manifestantes, llegaron a incendiar varios centros que acá se llaman CAIS, que son los centros de atención inmediata, son centros de atención policial en los barrios, y esto sucedió en Bogotá. Y en uno de las incendios de esta infraestructura había 10 policías dentro. Lograron salir, por fortuna, pero 19 policías quedaron heridos. Hay que decir que también ha habido excesos de parte de los manifestantes, pero es en Cali, la ciudad salsera de Colombia. No sé si ustedes han escuchado mucha música salsa, sí, claro. Tiene la palabra Cali. Esta ciudad es muy bella, es como el centro del Pacífico colombiano. Es una ciudad de 2,5 millones de habitantes. Es una ciudad bastante mestiza, digamos, tiene gente indígena, afro. Hay una universidad pública muy vigorosa, que es la Universidad del Valle. Y allí se han concentrado la militarización como una orden que ha dado el presidente. Ahí, digamos, no duerme la gente, es decir, todas las noches se escuchan aviones que dan una sensación simplemente de guerra civil. Claro, sí. Pensaba en las imágenes que se ven, son realmente contundentes, y la sensación es de, o sea, lo que se ve es que está completamente militarizado el país de Colombia. Es realmente muy fuerte lo que están pasando. Y pensaba, Mónica, ¿qué es lo que está pasando con los medios de comunicación? Porque por ahí las informaciones que nos están llegando no muestran esta realidad que nos estás contando. Bueno, ayer nosotros tenemos una organización de periodistas que es la FLIP. Esta fundación trabaja por la libertad de prensa. Es muy activa, tiene mucha experiencia en monitoreo de excesos y afrentas contra la libertad de prensa y de expresión. Y ayer emitió un comunicado y un informe con Reporteros Sin Fronteras. Ahí hay dos lados de la moneda, o sea, casi nunca se puede explicar Colombia, yo creo que casi ningún problema de un solo lado, es muy difícil, ni siquiera de dos lados, es muy, que nos quedamos cortos siempre, pero por un lado la fuerza pública sigue atacando periodistas, esto deja un escenario pues de violencia sin precedentes y una clara intención de censura. La FLIP y esta red de Reporteros Sin Fronteras ha hecho varias publicaciones de videos, de evidencia sobre esto, y lo encuentran en Twitter especialmente con el numeral Prensa Libre de Violencia. Ahí lo que han mostrado es, van a ver ahí inclusive infografías. Se trata de 70 agresiones a la prensa entre el 28 de abril y el 3 de mayo, es decir, no se han registrado la de los últimos 3 días. Ha habido detenciones ilegales de periodistas, 5 detenciones, acciones de obstrucciones a que cubran, inclusive les han hecho robos y eliminación de su material de cubrimiento. Ha habido negaciones de acceso a la información, amenazas y, por supuesto, agresiones y estigmatizaciones. Hay una especial vulnerabilidad en los periodistas o reporteros comunitarios, reporteros independientes que no tienen como un aval de una empresa corporativa pues que los proteja. Los medios públicos no cubren, no, digamos, reportería, muy pocos, no he visto, me puedo estar equivocando, quizá Canal Capital, que es un canal de televisión público de la ciudad, sería de Bogotá, sería la única. Pero al mismo tiempo ha habido una prensa, digamos, de los medios más empresariales, donde se han sumado a una narrativa oficial de estigmatización y criminalización de la protesta. Eso es grave, digamos, porque confunde, genera un ambiente que justifica los crímenes de Estado, que es muy, pero muy grave para una democracia. Y además han hecho coro sobre el vandalismo, ese es como el relato del vándalos y vándalos, y si hay digamos, 10.000 personas en una plaza pública y 7 personas haciendo un hostigamiento, pues enfocan sus cámaras en el hostigamiento, ¿no? Eso, por lo menos, aunque no digo que no lo cubran, despreciar, digamos, la movilización ciudadana es tanto como mentir y también exponerlos, ¿no? Y eso es grave porque lo que los, digamos, analistas de contexto dicen es que reducir estas manifestaciones sociales a vandalismo puede ayudar a justificar al gobierno de Duque para declarar una conmoción interior. ¿Y qué es la conmoción interior? Es un estado de excepción cuando el poder ejecutivo puede tomar medidas especiales sin consultar a nadie, sin consultar a nadie, es decir, no necesitaría aprobación del Congreso ni de ningún otro sector para tomar medidas especiales y puede declarar en parte o en todo el territorio nacional, aludiendo que hay una perturbación del orden público y que justificaría para la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana tomar medidas especiales y ahí, digamos, animar toma de decisiones que no pueda hacer por la vía pues de un Estado social de derecho pues que suele hacer. Entonces, Claro, ese una vía estado democrática. democrática. Entonces, pues digamos, diciéndolo en palabras más sencillas, justificaría decisiones de tipo dictadura, pero bajo una declaración de excepcionalidad. Claro. Y eso ambienta mucho ese tipo de prensa, ambienta ese tipo de acciones que lesionan tanto una democracia. Mónica, estamos en comunicación telefónica con Mónica Valdés, integrante de AMARC ALC en Bogotá, Colombia. Mónica, ¿ustedes ven alguna salida, digo, en tus conversaciones con, imagino, otros comunicadores, comunicadoras o con gente que por ahí viene haciendo un análisis más profundo? ¿Encuentran una salida? ¿Qué es lo que piensan que puede ayudar a que Colombia pueda salir de esta situación? Claro, desde muchos sectores sociales, partidos políticos, organizaciones de derechos humanos, la comunidad internacional, la iglesia, especialmente el arzobispado de Cali, que tiene una particularidad y es que tiene un enfoque de derechos humanos muy, muy, muy, muy especial, muy del Ah, lado de mira. la gente. La Conferencia Episcopal, que también ha sido históricamente un actor social por la paz y el diálogo social, le han dicho al presidente no más violencia, no más violencia policial, lo han dicho de frente, y han promovido el diálogo. De hecho, agradecemos, dicho sea de paso, a figuras como la de Fito Páez, que ayer usó sus redes para decir literalmente, señor presidente Duque, las armas y la violencia no incitan al diálogo. Y este músico, pues, y compositor argentino hizo, pues, uso de su perfil oficial de Instagram para enviar este mensaje al presidente de la República de Colombia. Otros artistas como Rubén Blades de Panamá ha dicho que lo que más furia provoca en Colombia es el abuso de sus fuerzas policiales y otro tipo de artistas ya colombianos como Shakira, como Juanes, como inclusive futbolistas, Falcao, o sea, personas que tienen cierto nivel de influencia han hablado de la importancia de respetar el paro nacional, de entender que la protesta es un derecho ciudadano, que ¿por qué no entenderla? Porque acá llevamos 60 años de guerra en donde cualquier intento de transformación se estigmatiza y se dice fue infiltrada por actores criminales, por la guerrilla. Y ahora como es tan real ese llamado, especialmente movido por los jóvenes y las jóvenes, pues de alguna manera se están quedando sin argumentos y simplemente lo tienen que diseminar pues de una manera ilegal. Pero el llamado es simplemente a generar un diálogo con, pues, con el equipo que ha hecho el llamado al paro, pero también para desmontar estas reformas que representan un horizonte, pues, de, digamos, de pérdida de derechos. Y también siento que un estilo de gobierno, ¿no? Un estilo muy aplastante y de alguna manera irrespetuoso del constituyente primario que es el pueblo, ¿no? Que es la base de la sociedad. Mónica, vos decías, llevamos 60 años de guerra y pensaba, Colombia tiene una historia realmente compleja, ¿no? ¿Querés hacer una pequeña revisión histórica de tu país? Perdona, lo último no te lo alcancé a escuchar después de que quise los 60 años. Si podrías hacer una pequeña revisión histórica de tu país. Wow. Bueno, Sí, sé que es muy difícil lo que estoy pidiendo, pero como para la audiencia que nos está bueno, escuchando, contexto. que por ahí no pueda entender de qué estás hablando cuando hablas de 60 años de guerra. Sí, digamos que en este momento, a raíz de los acuerdos de paz que hizo el Estado colombiano con la guerrilla más antigua de América Latina, a las FARC, en el 2016 se sentó la oportunidad de generar justamente lo que tú me estás pidiendo, de alguna manera, es un informe de una comisión de la verdad que pudiera no solamente hacer un relato, digamos, secuencial de los hechos del conflicto armado interno, sino que pudiera, a partir de 1958, generar como un relato comprensivo y explicativo del drama humano que ha habido en Colombia, porque, digamos, cuando se dice que es un conflicto armado interno, es que es colombianos contra colombianos, de gente de acá, de este país que se ha tomado las armas de manera ilegal para acallar a otras personas en diferentes momentos de la historia, pero combinando diferentes momentos de diferentes vulneraciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ha habido, a partir sobre todo de los años 70 y 80, un nuevo actor que son el narcotráfico, pero el problema, porque en Bolivia ha habido narcotráfico, en Perú ha habido narcotráfico, en Estados Unidos, en México hay Claro, sí, narcotráfico, en muchos países, en no sé si en Argentina ha todos, habido, pero en una gran en Argentina ha mayoría. habido Claro que sí. comercio y distribución y digamos una globalización, el narcotráfico es una industria globalizada, pero ¿por qué en Colombia interviene en el conflicto? Porque sí, involucra en el aparato estatal, regional, territorial y nacional. Es decir, no es un actor ilegal independiente como fueron las mafias, los capos italianos, digamos, en Estados Unidos, en Italia, sino que está incrustado en la vida nacional. Entonces, a veces una campaña electoral pues está financiada por narcotráfico. Un equipo de fútbol está financiado por narcotráfico. Digamos, el lavado de dineros, entonces entra por la vía ilegal y luego se lava el dinero, es decir, se legaliza en el banco, entonces en la vida financiera del país, en el mundo inmobiliario, de tal manera que permea todo y permea la cultura. Entonces ya las chicas, las jóvenes, los grupos armados las empiezan a instigar. Entonces, una relación de amor está permeada por narcotráfico. Entonces, esto complejiza todo, porque no es algo que puedas focalizar y atacar y erradicar, sino que al permearse también se esconde y se legitima. Y Claro. eso está dado en diferentes aspectos. También, por ejemplo, los grupos paramilitares, entonces fueron creados por personas legales que acá se hacen llamar gente de bien. Entonces son, por ejemplo, grupos o emporios económicos, ganaderos, industriales, que también dijeron, tenemos que defendernos. Entonces, como no podemos nosotros tomar las armas, pues creamos un ejército paralelo. Y eso es grave porque el uso de las armas debe ser un monopolio del Estado. Y al no serlo, por supuesto, genera toda esta complejidad. Y la guerrilla, Claro. por ejemplo, que tuvo en los 50 un origen especialmente rural, reclamando una reforma agraria que se pospuso y finalmente no se hizo, como en otros países que sí se logró hacer reforma agraria para distribuir la tierra, el derecho a la tierra y para aprovechar esta vocación agrícola que tiene Colombia, con infinidad de pisos térmicos, infinidad de climas y tierras fértiles. Resulta que esas tierras están acaparadas por pequeñas familias, lo que hace que haya todavía un tipo de explotación rural, esclavista, feudal. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues que hace muy difícil generar una política pública de equidad que incluya a toda la sociedad. Los acuerdos de paz del 2016 generan unos lineamientos en este sentido. Hay 6 puntos, cada uno es un bloque de trabajo. Uno es el narcotráfico, otro es directamente el tema agrario y así otros temas. Pero desafortunadamente esto necesita una voluntad política muy férrea, muy decidida, muy constante, para que no sea del capricho de uno u otro gobernante, sino que sea una política de Estado que permita, así como hubo 60 años de guerra, hacer un proceso de largo plazo de reconstrucción del país y confianza en las instituciones. Paralelo a esto, no quiero dejar la idea que solo ha habido guerra. Aquí ha habido un espacio de resistencia social, política, artística, creativa, de gran ingenio. Y así como hemos tenido, perdón. Está bien, Mónica. Entendemos que es un momento muy difícil, que estás hablando de tu país, que estás hablando de tu gente. Te abrazamos fuertemente. Y claro que entendemos que en Colombia no solamente ha sido guerra, sino que han tenido en ese pueblo un montón de creación más allá de la violencia que se pueda generar desde el Estado, desde la corrupción, desde el narcotráfico o los poderes que a veces no trabajan para el pueblo y el pueblo tiene que rebuscárselas para poder salir de esas situaciones. Tal cual. Si podés cerrar la idea, Gracias. te escuchamos. Muchísimas gracias por ese respiro que me has dado y por tus palabras de aliento y reconocimiento. Sí, efectivamente yo creo que grupos tan importantes como los pueblos originarios, los pueblos indígenas, los pueblos afrocolombianos, los mismos campesinos y campesinas, las organizaciones sociales, los medios comunitarios, en gran medida los artistas y también la gente que ha hecho empresa con una visión digamos, de desarrollo a escala humana, como diría nuestro científico chileno, hay una mirada de reconstruirnos sobre las cenizas muchas veces o sobre activos sociales muy importantes, ¿no? Que dignifican la vida y que de alguna manera también se inspiran en experiencias como las que ha tenido Argentina en el tiempo de posdictadura y de persistir como las Madres de Mayo y las abuelas en una idea de no olvidar, pero también de caminar hacia adelante, no solamente mirando el espejo retrovisor de un pasado oscuro, triste, pero también viendo en ese espejo una posibilidad de no repetición y de un futuro al que no deberíamos renunciar. Digamos, dicen que lo más revolucionario en el mundo, ¿no? Pues es la esperanza y ahí seguimos con ella. Bueno, Mónica, desde Bogotá, la verdad es que ha sido muy esclarecedor todo lo que nos has contado. Te agradecemos profundamente una vez más por esta nota y te damos el espacio para que cierres como consideres mejor esta nota. Solo agradecimiento porque al abrir estos micrófonos ustedes nos abren una ventana para abrazarnos, para generar una solidaridad que también se viralice y porque la guerra, no, que hace mucho ruido, a veces no deja escuchar los sentimientos de persistencia, de resistencia y de dignidad que merece nuestra sociedad. Toda humanidad tiene derecho a exigir una vida en paz y con equidad. No es tan difícil y tenemos que seguir caminando en esa vía. Un abrazo grande, con sabor a una mezcla de sabor de café y mate para que llegue hasta estas tierras hermanas de Argentina. Muchas gracias por su escucha. Gracias a vos, Mónica. Un abrazo enorme. Abrazo. Mientras otros medios te cuentan las noticias, en el aire del respirador está tu voz. ¡Ah!